palabras de honda verdad. Testigos de una realidad. Noches de aurora desveladas, encaminaron tu andar. Qué bien se ve. Flores de engrudo y de papel, manos callosas te han plantado en muros de